In the beginning there was Jack, and Jack had a groove, and from this groove came the grooves of all grooves. And while one day viciously throwing down on this box, Jack boldly declared, "Let there be house." Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Y buen sábado noche a todos. Las 8 y 4 minutos aquí en Global FM Mallorca. Estamos aquí en Alma de House. Como cada sábado, un viaje dentro 25 años de House Music. Alex Martinelli al micrófono con vosotros hasta las 10 de la noche. Muy buenas tardes. A todos los que nos escuchan a través del 90.4 en Mallorca y en Menorca, y a través del www.globalfmmallorca.com en todo el mundo. Hoy es un programa muy, muy lleno de sorpresas, de eventos. Tenemos una entrevista dentro de 10 minutos más o menos con un disc jockey, un invitado que tenemos la oportunidad de entrevistar, un disc jockey de Suiza, y hablará con nosotros de la situación de la house music en Suiza, muy interesante. Y después, en la segunda hora, un otro mano a mano, un otro DJ contest como lo de la semana pasada, con un otro Danny B. Pero voy a explicar por qué después. Empezamos con el primer clásico de hoy, un discazo. Se llama Atlantic Ocean con Waterfall. saludo y muchas gracias a Daigo del foro para la sugerencia, Atlantic Ocean. Es una mucha suerte para mí trabajar con personas como Daigo, como Xavi de Manacor, personas que saben mucho, mucho de house music. Gracias, muchas gracias. Las 8 y 10 minutos aquí en Global FM Mallorca. Dentro de 3 minutos más o menos hablaremos con DJ Santoros. Y gracias a Alberto por la traducción que nos hará desde el alemán hasta sí, aquí el español. Yo recuerdo como siempre el 5523, que es el número para ponerse en contacto con Global FM Mallorca, para los SMS, para pedir un tema, algo, para una pregunta al DJ Santoros, por ejemplo, en la situación de la música house en Suiza. Vamos con Roughneck, Everybody Be Somebody. Global FM Mallorca 90.4, las 8 y 13 minutos aquí. Estaremos juntos hasta las 10 de la noche, naturalmente, en este viaje dentro de 25 años de house music. Y ahora vamos a entrevistar nuestro amigo DJ Santoros. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, podéis hablar alemán, naturalmente, porque DJ Santoros llega de Zurich, Suiza, naturalmente. Tengo el traductor oficial. Bueno, Alberto, buenas noches. Muy buenas noches. Hablaremos de la música house en Suiza, el rollo que hay la música house en este territorio, que es un poquito lejos de nosotros, de nuestra mentalidad balear. Hablamos un poquito de las fiestas, de las discotecas en Zurigo, cómo se desarrolla. So, wie ist aus mit der Hausmusik und der Diskothek in Zürich? Ja, also Hausmusik ist immer seit 10 bis 20, 30 Jahren immer ein großes Wort in der Schweiz. Wir haben sehr viele Clubs, wo Hausmusik gespielt wird, ganz verschiedene Richtungen auch. Und deshalb ist jedes Wochenende sicher Hausparty. Nada, que ya de 20 años in Zürich la mayoría de la discoteca pone música house. en todos la dirección, en todo lo sentido de lo que es house music. Y nada, que prácticamente es una de las músicas más importantes en Zurigo. ¿Es una música house más electrónica o una música house más soulful? La música house que gusta más en Suiza. Vale, aquí no me da falta traducirlo, ya veo que ha entendido la demanda. Also momentan ist der Trend klar in die Richtung Electronic Minimal House, aber es gibt immer noch viele DJs und auch Veranstalter, die die Soulful House Richtung ebenfalls vorführen. Also es gibt immer noch House Partys, aber weniger. Der Trend liegt schon bei elektronischer Musik und dem Techno. Weil der Trend der Musik elektronica, Techno, y naturalmente lo que he entendido yo es que hay fiestas house, pero un poquito menos. Sí, un poco menos. Lo siento, es que un italiano que tiene que traducir en alemán y después piensa en castellano. Hoy es la fiesta de los guiri, en global, todos los guiri. Bueno, no sé, una última pregunta y hablaremos después de tu página web, porque tienes una página web muy completa con todas las fechas de discoteca, porque DJ Santoros ha dado la vuelta a todo el mundo con su Soulful House. Y cómo en Suiza, las Baleares, que son para muchos el centro de la música house, ¿cómo las ven las Baleares, los suizos? So, wie sind die Schweiz und die Balearen? Also die Balearen sind klar ein Reiseziel für sehr viele Schweizer. Also vor allem Ibiza, würde ich sagen, für die Partyszene im Hausbereich. Aber auch Mallorca ist ganz beliebt bei den Schweizern und wird jedes Jahr von sehr vielen Leuten besucht. Claramente la gente de Suiza le gusta Mallorca. Lo que pero más le gusta la fiesta, los party, la música house, se van más per Ibiza. Sí, como naturalmente pasa por el verano, pero en invierno aquí en Mallorca hay muchas cosas, por eso estamos aquí. Bueno, hablamos de tu sitio, de tu página web, www.housepassion.ch. Está escrito ahí que has sido en muchos lados de este mundo. ¿Dónde? No es exacto. House Passion es el label que soporto yo en Suiza. Y hemos ido a muchas fiestas en Suiza. Esto es el sitio. Sí, sí, hay sí. Un pequeño milagro, ya habla español, ¿sí? Castellano, increíble. Un poquito, sí, sí, sí. Poquito. Bueno, al menos nos entendimos bien. Sí, pero yo sabía que tú, por ejemplo, has ido en Sydney. Sí, ma esto es Afare DJ. Ajá. ¿Y como label? ¿Cómo? Y como label que... Esto es www.housepassion.ca. Que es la etiqueta, el sello. Sí, la label. Justo, sí, esto es el pato. Perfecto. Mira, no hace falta el traductor alemán. Siamo internacional. Ya con dos cervecitas, ya está bien todos. Bueno, ¿y dónde podemos escucharte próximamente? Próximamente solo a Zurigo. Solo a Zurigo. Sí, sí. En fechas, en discotecas, ahí. Sí. Bueno, y última pregunta por lo que es el sello discográfico. ¿Algún título de tema que habéis producido, que habéis sacado últimamente? ¿Es mi favorito? Sí. Es Contigo Sin Ti, de Pan y Vino. Pan y Vino se llama. Sí, de Suiza. Bueno, entonces yo espero que algún día me lo traerás aquí el tema, así lo puedo poner en Alma de House, ¿vale? Muchas gracias, Sandro Santoro, DJ Santoros, naturalmente desde Suiza, aquí en Global FM Mallorca. Y nosotros continuamos con Alma de House, vamos con American French Machine. We'll be right back. American French Machine, año de producción 2001. Aquí en Global FM Mallorca 90.4 estamos continuando con Alma de House hasta las 10. Primera hora teoría, segunda hora práctica. La teoría hoy está muy fuerte, hemos entrevistado a DJ Santoros y ahora vamos escuchando las producciones de 25 años de House Music. Después de American French Machine con este promo, porque yo solo el título conozco, no conozco el artista, era un promo, una etiqueta blanca, un sello blanco de mi maleta. ¡Qué recuerdos! Vamos con una, no una novedad del mercado, pero un disco muy reciente, por la mano de Yorka, que es un remezclador muy muy fuerte, Chic Psycho. Esto se llama Minion. Siento de verdad hablar encima este Chic Psycho Minion Yorka Remix, que Yorka es Mallorca sin el majo. Es simplemente Yorka. Las 8:26, estamos un poquito en retraso aquí con la... ¿cómo se llama? Me falta la palabra, tío. Bueno, normalmente nos desconectamos a los 25, hoy... Tenemos todavía el teacher que escuchar en este primer bloque de Alma de House en este sábado 26 de julio 2008. Y vamos con este The Countach, Agua Marina. FM 90.4 Mallorca. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Hey you. Hey you. Don't be silly. Put the condom on your willy. Reach in paradise. Thank you. Y cuando se habla de old school, es de verdad old school. Rich in Paradise, FBI Project, Ricky Rich in Paradise. Un saludazo al amigo Ricky Rich, a Ella Black, a Lupin, que nos han acompañado hasta ahora, hasta las 8. Y vamos con otros clásicos en esta segunda media horita de Alma de House. Vamos con David Morales. Needing You. 5523 para comunicar con Alma de House, para enviarnos mensajitos, para saludarnos. Y ojo que dentro de 20 minutos, 25 más o menos, vamos con el contest. Alma in the Mix. Naturalmente con vuestro servidor Alex Martinelli y con Daniel Benjamin. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Gran Dave Morales, este hombre sí que tiene alma de house, de verdad. A las 8 y 42 minutos aquí en Global FM Mallorca 90.4, un saludo a todos. Empieza el fin de, bueno, el fin de ha empezado ayer, pero el sábado es el día más caliente, entonces un saludo a todos los que están en el coche en este momento, un saludo a todos los que están comiendo, que están pensando en lo que hacer después, dónde salir, la discoteca, dónde ir. Nosotros a las 10 dejaremos la consola al Guti con Global One Club, el primer club cuando se nos pone guapísimos para ir en discoteca. Entonces, sí, es una... Como siempre, la noche de Global FM Mallorca en sábado es muy calurosa. Vamos con un tema un poquito deep, como de costumbre a esa hora. Se llama When It Rains, It Pours. Rain City, deep funky, muy bueno. año de producción 98, si no fallo, sí, sí, más o menos, creo de recordarlo bien, bastante bien. A las 8:43. When it rains, it pours. Rain City. Qué bien. Alma de House hasta las 10 de la noche, como siempre. Este programa que habla de música, de 25 años de house music. Un estilo que nunca se ha muerto, no se irá a morir, por supuesto. Porque cada año se renueva con algo diferente, pero la base es siempre la misma. Llena de alma. Y vamos con una novedad de mercado. Salido este tema desde menos que un mes. Se llama Treasure Fingers Cross the Dance Floor. La remezcla por mano de Laidback Luke a las 8:47 en Global FM Mallorca. 5523 el número para enviarnos los mensajes. www.globalfmmallorca.com para inscribirse en el foro, por ejemplo. Y yo lo recuerdo siempre, si queréis escuchar este programa en la próxima semana, naturalmente grabado, www.alexmartinelli.com. You're listening to Alma the House with Alex Martinelli. Apúntalo. Apúntalo. Apúntalo. Let me see you moving. shake it, cross the dance floor. Let me see you move it, shake it, cross the dance floor. Hey boy, watch me move it, shake it, cross the dance floor. Hey boy, watch me move it, shake it, cross the dance floor. Let me see you move it, shake it, cross the dance floor. Let me see you move it, shake it, cross the dance floor. Estás escuchando al Manic House con Alex Martínez. Para mí es un temazo este Treasure Fingers Cross the Dance Floor Laidback Duke Remix. A las 8:52 aquí en Global FM Mallorca, en Alma de House, hasta las 10 de la noche, 25 años de House Music. Con Alex Martinelli al micrófono, y después del próximo tema, que es el teacher, el segundo teacher de hoy, y después naturalmente de un poquito de publi, vamos con el mano a mano, con el contest. Bueno, Daniel Benjamin, DJ, será mi... ¿Cómo se llama? El contestador. No, el contestador es otra cosa. Bueno, es porque me falla la palabra naturalmente. Es que hoy estoy hecho polvo, entonces hablo español, ya lo sabéis. Bueno, los teachers, los temas que me han enseñado a amar la house music. Dos cada alma de house. Vamos con el segundo de hoy, que es un tema que me recuerda cuando se cerraba la discoteca a las 7 de la mañana con el sol ya en el cielo. Se llama Gemin Spoon, un nombre que no necesita presentaciones. Esto es Odyssey to Anyone. 1994, cuántos recuerdos llevo con este tema. Discotecas de verano. No puedo pensarlo. 5523 el número para comunicar con Alma de House. Volvemos dentro de 5 minutos con el contest. Alex Martinelli versus Daniel Benjamin. Danny B, que no es el mismo de la semana pasada, pero es una increíble coincidencia. Volvemos en 5 minutos. No os escapéis. 90.4 Mallorca. Nos gusta bailar. Global FM. 90.4 Mallorca. Global FM. Global FM Mallorca. Son las 9 y 3 minutos. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Y vamos a empezar este contest desde Alma in the Mix con un tema que pongo yo, un tema del amigo Esteban Chávez, amigo y compañero, Casual Brothers, Big Groove con la voz de Sean Christopher. Escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Just don't care. One thing I can truly say, if you turn my friend, you might be going through something right now that you might not understand. But don't you worry. What I have to say can bring a change in your life. You see, no weapon formed against you can prosper. It's in the Word. And if you need help, all you gotta do is ask. Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives. And he who seeks finds. And to those who knock, it will be opened. I'm at the house with Alex Martinelli. Bueno, Daniel, buenas noches. Bienvenido aquí en Global FM Mallorca. Hola. Hola. dinos el título de este tema. Michel Wicks, The Light UVP Remixes. Bueno, perfecto. Y yo, para responder a un temazo como este, ¿qué puedo sacar? Por ejemplo, un Miguel Mix, Don't Stand There. The doors will be opened wide. All you gotta do is reach up, look out, feel the light, feel the light, feel the light. Yeah. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The music selection in the essential direction. Daniel, este temazo con lo que nos has contestado, que me has contestado, ¿qué es? Luca Signorini, Brian Tapper Remixes. Muy bueno, y después de este tema vamos en publi y volvemos con la segunda media hora de este contest entre Alex Martinelli, el servidor, y Daniel Benjamin, DJ. Estás escuchando Alma de Caos con Alex Martinelli. Apúntalo. Mallorca. Nos gusta bailar. Let there be house. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. Segunda media horita de este Alma Contest. Alex Martinelli versus Daniel Benjamin, DJ. Empiezo yo con Giboratto, Beautiful Life, Sasha's Remix. 90.4 Mallorca. We'll be right back. somos testigos que estamos haciendo todo en riguroso directo. Todos los discos y los CDs saltan, es normal. Pasa siempre en discoteca también, a los mejores y a los peores como yo también. Pero es, eso pasó a Daniel. Bueno, pasa nada. ¿Qué tema es este? Zombie Nation, Money. Bueno, yo no sé todavía con lo que voy a contestar. A ver... You're listening to Alma The House with Alex Martinelli. Apúntalo. Thank you. Bueno, para contestar a ese Luca Signorini, me parece bueno un buen Haunting Death Piano Track. Estás escuchando Alma de House, Alma Contest, Alex Martinelli versus Daniel Benjamin DJ hasta las 10 de la noche. Errata Corrige era Zombie Nation, Luca Signorini era lo anterior. E bueno, se falla. Estás escuchando Alma de House con Alex Martinelli. The Music Selection in the Essential Direct. Bueno, y esta remezcla de un Remember por la mano de Daniel Benjamin DJ, para una cuestión de tiempo es el último tema de hoy, entonces, que di el título. Johnny Vicious, Activator, You Need Some. Y con este tema vamos a dejar la cita para la próxima semana, Alma de House, sábado de 8 a 10 de la noche. Y vamos a dejar la mesa al Guti DJ con Global One Club. Hasta el próximo sábado, chicos. Mallorca. Nos gusta bailar.